La mujer del gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, perdón, Pablo. Sí. Liliana, antes que de arrancar el motivo de la llamada, porque recién le comentabas ahí a la producción, ¿fueron víctimas de un robo ahí en la Secretaría de la Mujer? Sí, en realidad suponemos, no sabemos, deben haber querido entrar a la inmobiliaria de la esquina y bueno, se metieron por el garage donde nosotros tenemos hoy el equipo técnico trabajando, rompieron una puerta y bueno, o sea, la verdad que de acá no se llevaron absolutamente nada, ni una lapicera, pero por eso suponemos que han querido entrar a la inmobiliaria que funciona en la esquina. Ah, ¿sabés si pudieron ingresar, no? Ahí a la inmobiliaria, ¿no? No, porque por lo que sé, cortaron los cables de energía y se activó la alarma. Entonces, bueno, automáticamente al ratito llegó el dueño y, bueno, estuvo presente la policía y demás. Así que creo que no lograron entrar. Liliana, del ámbito institucional, participaste a fin de mes de la reunión del Consejo Federal de Mujeres. No ha trascendido mucho en los medios de la reunión. ¿Qué temas se abordaron? ¿Qué se puede comentar de lo que incumbe a la provincia de La Pampa? Bueno, nosotras en realidad participamos, como todas las reuniones del Consejo Federal, no tanto por las políticas nacionales, sino por el trabajo territorial que hace cada una de las consejeras que organiza el evento. O sea, siempre destacamos el trabajo particularmente de las provincias. En este caso fue en San Luis, donde, bueno, lo más interesante de la reunión fue que se está terminando el circuito con respecto a la aplicación de la ley Brisa, que es la reparación económica a los hijos de las víctimas de femicidios. Así que, bueno, eso fue lo más interesante de la reunión, y además que en este caso, y bajo el marco del Calden que tenemos con la provincia de San Luis, firmamos una carta de intención para trabajar, en realidad para poner sobre escrito lo que ya venimos haciendo, o sea, trabajar en conjunto por las instancias principalmente, casos que nos tocan a nosotras desde San Luis y a los de San Luis casos nuestros. Así que bueno, la verdad que la reunión particularmente lo más fructífero fueron estos dos temas. Que ya se está terminando el circuito de la aplicación de la ley, bueno, y nosotros trajimos la información para derivar a la dirección acá de niñez y adolescencia, que es donde va a ser el marco de aplicación. De las políticas nacionales, mencionabas ahí que está todo que parado, frenado, no se avanza. Nosotras en realidad en los programas de fortalecimiento que ha tenido el Consejo Nacional de Mujeres, nosotras no hemos podido acceder, no sabemos por qué, la verdad que hemos presentado distintas opciones y nunca fueron tomadas, o bueno, en realidad o nos cambiaban el empleado que llevaba adelante el proyecto, no, bueno, la verdad que en cierta manera lo poco o mucho que se ha hecho en la provincia se ha hecho con los fondos de los pampeanos y las pampeanas. Nación, la verdad que no nos ha aportado nada, y en el caso particularmente del hogar, que teníamos principal interés y es un reclamo permanente para la capital de la provincia, también nosotros presentamos toda la documentación requerida en conjunto con el gobernador. Paralelamente habían iniciado un trámite la municipalidad de Santa Rosa, que estaba, o sea, no sabíamos, yo por lo menos no tenía conocimiento. Me informa Karina Verdasco de este expediente, donde estaba mucho más avanzado, y bueno, en la reunión del Consejo Federal expresé que, bueno, si era una cuestión política, la verdad que, o sea, tanto al gobernador como a mí nos interesaba que el recurso llegara fuera por donde fuera, o sea, si ellos tienen una situación más amigable o beneficiosa por ser una intendencia del mismo color político, bueno, la verdad que era para mí, por lo menos, y para el gobernador pasaba a segundo plano, lo importante era que el recurso llegara, pero bueno, también lamentablemente el proyecto de la Municipalidad de Santa Rosa ha quedado en stand-by por falta de recursos. Claro. Liliana, te llevo al ámbito político partidario del PJ. Vos como, bueno, dirigente del nuevo espacio de participación del NEP, una de las líneas internas, ¿cómo estás viendo el tema de Berna Gran Elector, el dedo de Berna, si debe ser el que elija la fórmula del PJ para el año que viene? Mira, yo creo que con respecto a todo lo que está sucediendo, me parece que hay muchos dirigentes que están como un poco ansiosos. Nosotros en este caso tenemos una tarea militante constante que venimos realizando durante, o sea, a lo largo y a lo ancho de la provincia, que es principalmente fortalecer el peronismo. Y además, hoy estamos en una posición de, que por lo menos desde nuestro espacio, procurando la mejoría de la salud del gobernador. Me parece que eso es tema primordial. Y en el tema político creo que llegará el momento donde el peronismo pampeano, que está conformado por las tres líneas, tanto el Nuevo Espacio, la Plural, por supuesto, como línea mayoritaria y Convergencia, serán nuevamente los actores a resolver esta situación. Y bueno, y en función de eso habrá que encolumnarse, porque bueno, creo que todos tenemos en claro quién es el enemigo en común hoy, que ya ni siquiera es Macri, sino las políticas que aplican los grupos concentrados de poder que lo están acompañando y sosteniendo a este presidente. Entonces me parece que desde ahí todos van a cumplir una función importante. Hay que bajar las ansiedades, hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho con la gente. Ya te digo, nosotros todas las recorridas que hacemos, toda la gente se expresa, tiene pleno conocimiento de lo que sucede, pero así y todo, me parece que es necesario que todos los dirigentes políticos estemos a la altura de lo que se viene y de lo que se juega en la próxima elección. Liliana, en esta recorrida que hace el NEP, por ahí apareces en alguna foto de algún acto, por ejemplo, con Bruna, y ya enseguida se hacen especulaciones de que podría llegar a haber una fórmula ahí. ¿Qué hay de cierto de esto? Mira, yo en realidad hablo con todos los sectores, no tengo inconveniente con ninguno. Yo lo he expresado en más de una oportunidad. Mi intención realmente es trabajar para que recuperemos, en este caso, Santa Rosa, como estuve el fin de semana en General Hacha. Quiero que recuperemos también General Hacha. Yo no tengo problema con ningún dirigente. Me siento con todos, trabajo con todos, que por lo menos trabajen en el mismo sentido de lo que por lo menos nosotros pretendemos, que es la recuperación y el trabajo real en la ciudad. Ya nos pasó de recuperarla una vez y la verdad que no nos fue bien. Entonces me parece que hay que hacer un proyecto concreto, realizable, hacernos cargo de todas las cosas que hemos hecho mal cuando estuvimos a cargo de las gestiones del municipio. Y creo que hoy el peronismo tiene dentro de sus filas cuadros de relevancia, de importancia, de que ha demostrado trabajo, gestión y demás, y por lo tanto me parece que llegado su momento, coincido con las declaraciones hoy que hacía Peñosa, parece que llegado su momento se definirán quiénes son los candidatos y para los que trabajaremos seguramente. ¿Y tu intención es la ciudad de Santa Rosa? No, mi intención es que el peronismo siga siendo gobierno en la provincia, en principio, y por supuesto recuperar el gobierno nacional y recuperar cada una de las intendencias que tengamos que ocupar el lugar que tengamos que ocupar, si es el de militante, si es estar en una lista o no. La verdad que hoy me parece que hay que tomar en serio la difícil situación en la que estamos atravesando si este gobierno nacional sigue y si estas políticas nacionales llegan a nuestra provincia. Me parece que todos los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias y entender realmente que está en peligro muchas cuestiones de la provincia. Entonces, ahí es donde todos nos tenemos que poner a trabajar fuertemente. Liliana, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la llamada y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Adiós, hasta luego. La palabra de la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo.